habiendo nacido el niño, José y el anciano del establo lo miraban emocionados desde la otra esquina, hasta que en un momento se dieron cuenta que el burro estiraba su cuello. «¿Qué está pasando con el burro?», se preguntó José. Lo que ocurría es que el animal intentaba ver también él al recién nacido. Entonces, entre los dos, lo desataron y lo acercaron al niño. De repente, todo quedó a oscuras. Y los ángeles se fueron. Sin embargo, una luz muy fuerte comenzó a entrar por una hendija de aquel viejo establo, iluminando exactamente el pesebre y el niño. Todo lo demás estaba oscuro. El burrito miró asombrado como aquel rayo de luz iluminó alrededor del pesebre. El anciano y José también lo vieron. Todos estaban mirando eso, aquello que estaba ocurriendo, hasta que el anciano les preguntó: ¿No les da la sensación de que sobre la cabeza del niño se está formando como una especie de corona? Cuando María y José se dieron cuenta, dijeron que sí y se quedaron estupefactos. Recién entonces el anciano comprendió. Ahora entiendo las palabras del ángel cuando dijo que a mi establo vendría de visita un rey. El niño tenía los ojos oscuros y los mantenía bien abiertos. Eran tan lindos que a cada rato el burro invitaba a verlos. ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! Repetía muchas veces. El anciano, que también los observaba, estaba impactado por su brillo y para adentro repetía en su pensamiento: ¿Qué niño será este? ¿Qué niño será este? Así se quedó pensando el anciano. En ese mismo instante se sintió que golpeaban la puerta. Cuando José se dirigió a abrir, se sorprendió con la visita de varios pastores que unos días atrás les habían dado un lugar para descansar durante toda la noche. El burro, que los recordaba, también se acercó para saludarlos. Cuando los visitantes llegaron junto al pesebre, no podían creer lo que estaban viendo, y fue tanta su emoción que se arrodillaron y quedaron como hipnotizados. Se pusieron a orar tanto que no se dieron cuenta del tiempo que pasaron en ese lugar, hasta que el mayor de ellos les contó cómo había sucedido todo y que habían llegado al lugar porque una inmensa luz los guió hasta allí. «Venimos para acá porque un ángel nos dijo que en Belén nacería un niño, que sería el Salvador, Cristo el Señor». Todos escuchaban sin poder decir demasiadas palabras. En el lugar había un clima muy especial de paz y tranquilidad que pocas veces habían vivido los pastores y todos los que estaban allí, tanto que los pastores querían quedarse por largo rato allí, pero eso no era posible. Hablaron un rato entre sí hasta que uno de ellos dio gracias a Dios porque él les había dado la oportunidad de conocer al niño Jesús. Luego se despidieron. «Debemos regresar al campo a cuidar de nuestras ovejas que se han quedado por este rato solas». Y así se volvieron otra vez al campo. Cuando comenzó a clarear el día, de a poco la inmensa luz de la estrella se fue apagando. José, María y el niño dormían profundamente. Solo el burro se quedó pegado al pesebre, mirando y cuidando al niño. Mientras tanto, el burro pensaba cómo estarían sus amigos en Nazaret, pero también sabía que no podrían volver tan rápidamente como todos hubieran querido. Eso puso un poco triste al burrito, ya que él deseaba contarles a todos sobre el nacimiento que tanto alboroto había generado en el campo durante tantos meses. Mientras pensaba de qué modo les podría avisar, Amaneció completamente y otra vez los pájaros de María comenzaron a revolotear sobre el establo. Primero se acercó uno de ellos y dijo que todos estaban ansiosos por ver a Jesús. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el más pequeño de ellos consiguió entrar por una de las rendijas y se puso a cantar al niño, y el burro le pidió por favor que tenga cuidado. Pero cuando quisieron acordarse, todos ellos estaban adentro del establo, volando sobre el pesebre, cantando, sentándose sobre el borde y sobre unos palos que atravesaban el establo. El niñito entonces abrió los ojos y la alegría de los pájaros fue increíble. Cualquier movimiento que el niño hacía los emocionaba tanto que cantaban cada vez con más entusiasmo y alegría, hasta que María intervino y agradeció todo lo que ellos hacían y les pidió un favor. Por favor, regresen ustedes a Nazaret y cuéntenle a todos los demás animales que el niñito finalmente ha nacido. Y así lo hicieron los pájaros. En ese mismo instante se miraron y juntos alzaron vuelo, diciendo que irían lo más rápido posible para contar todo lo que ellos habían visto sobre el nacimiento del niñito de María.